Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 18 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a miércoles, mitad de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Está soleadito el día de hoy, está agradable el clima. Y al parecer pues va a estar así durante el día. Va a estar soleado, pero eso no quiere decir que esté frío, porque sí está. Que no esté frío, quise decir, perdón. Y bueno, estoy aquí batallando con el otro equipo. O sea, cuando andes uno es otro. No me está respondiendo la página, entonces definitivamente voy a hacerlo desde el celular, lo que no quería. Qué increíble, ¿no? Qué rápido se pasaron los minutos. Desde cuando que estoy aquí y dije, bueno, voy a empezar 5 minutos tarde y que empecé 10 minutos, 15 minutos tarde. Y realmente para cuando ya pude iniciar, ya eran las 9:18, les dije ahorita, ¿no? Y ahorita ya son las 9:19. ¿Cómo la ven? Claro que sí. Y ya tenemos, al parecer, nuevo presidente. Mucha gente pues no va a estar muy feliz. La verdad yo no voy a opinar al respecto, pero al parecer el nuevo presidente va a ser Trump, por lo que se está viendo aquí. Y no me deja dar el pronóstico tampoco de aquí, del clima, pero sé que estamos a 31 grados Fahrenheit con un cielo parcialmente soleado. Es lo único que me está mostrando aquí en mi celular. No me muestra pues todo. Mejor me voy a ir. Bueno, haga el otro. Me gusta darles el pronóstico del clima de la página que yo consulto, porque casi es muy muy certera, ¿no? Muy exacta. No exacta, pero pues en general va actualizándonos todo. Pero bueno, en estos momentos tenemos una temperatura actual, nos dice de 34, no de 31 grados, 34 grados Fahrenheit con un cielo soleado. Aquí no nos da la visibilidad ni nada de eso. Sigo acá esperando a ver si me responde la otra computadora, pero pues no. Así que nada más les voy a dar las temperaturas mínimas y máximas. Para el día de hoy, máximas de 42, mínimas de 26. Para el día de mañana, jueves, se esperan temperaturas máximas de 45 grados, mínimas de 28 con cielos soleados y despejados. Para el próximo viernes se esperan temperaturas máximas de 48 grados, mínimas de 31. Para el próximo sábado, cielos soleados, máximas de 53, mínimas de 36. Y para el próximo domingo se vienen un poco de lluvias, una probabilidad de un 13%. Con temperaturas máximas de 60, mínimas de 37. Siguen los días fríos, como ya les había comentado, que el día de ayer había sido el día más frío, hoy también está frío, pero es que estoy viendo ahora las noticias. Pero pues va a aumentar, pero también se viene un poco de lluvia. Sí, sí, al parecer Trump regresa a la Casa Blanca en una reaparición basada en un llamado pues a los votantes frustrados. Hubo mucha gente que no votó, nuevas generaciones, al parecer no salieron a votar. Entonces hay mucha gente obviamente que está frustrada, ¿no? Con justa razón. Y pues veremos qué pasa. O sea, a mí no me gusta hablar de política. Pero pues este es un cambio bastante grande. Las elecciones, la elección de un nuevo presidente. Entonces, me quiero mantener al margen. No voy a opinar. Pero pues lo que sí nos dicen es que Trump regresa a la Casa Blanca. Es lo único que les puedo decir, ¿ok? Y bueno, ya nos abrió aquí el pronóstico. Tenemos un viento en estos momentos que se registra a 3 millas por hora, una humedad de un 63% y una visibilidad de 9.9 millas, ¿ok? Y bueno, con esto vamos a irnos a una pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Despertado con mucha tristeza, sabiendo que mañana ya te vas de mí. Te juro mi vida que pensando en lo nuestro me pasé la noche casi sin dormir. Ya lo sé que tú te vas,

Es momento de poner las cosas en la balanza. Hoy es ideal para que presentes algún proyecto o comuniques lo que deseas profesionalmente. Todo tiene una razón de ser, según lo que nos dice Misada Mohamed, así que enfócate en expresar tus ideas. Para el signo de Tauro, si no expresas tus necesidades, los demás no pueden adivinarlas, tanto en el trabajo como en casa. Expresar tus ideas te va a ayudar a llegar a acuerdos y a fluir en armonía. Para el signo de Géminis, podrías sentir un poco de tensión en temas de comunicación, pero todo será para bien. La luna nueva en Capricornio y Venus y Mercurio en Sagitario te impulsarán a poner las cartas sobre la mesa. Terminarás con un triunfo total. Cáncer. No te dejes llevar por las personas que intentan sacarte de tu centro. Mantén la calma en la mañana y prepárate porque la tarde trae buenas noticias y muchas oportunidades. Leo, tienes todas las de ganar. Marte en tu signo te da la energía y el empuje para realizar proyectos que mejorarán tus ingresos. Aprovecha el día para comenzar cosas nuevas. Virgo, hoy es un día para observar y analizar algo natural para ti. La luna en Capricornio abrirá canales favorables en lo sentimental y en lo laboral. Tómate tu tiempo antes de tomar decisiones y verás buenos cambios económicos. Libra, no pienses demasiado hoy y sé fiel a ti mismo. Aprende a decir no si no estás de acuerdo en alguna situación profesional. Habrá noticias alegres en tu hogar, lo que llenará tu corazón de felicidad. Escorpio, Marte, tu planeta, te da energía y tenacidad. Firmas contratos y acuerdos estarán a tu favor el día de hoy. Confía en tus decisiones y aprovecha esta fuerza que Marte te ofrece. Sagitario, hoy es un día de buena fortuna, éxito y prosperidad. Visualiza 11 estrellas y pon un deseo en cada una. Recibirás buenas noticias en el ámbito laboral y familiar. Capricornio, la luna en tu signo y el sol en Escorpio abren puertas para ti. Te encuentras en un momento de reencuentro personal. Date el permiso de amarte y valorarte y atrae aún más abundancia a tu vida. Y para el signo de Acuario, recibes buenas noticias en temas laborales y en tu hogar. Si estabas esperando cambios en tu economía o en acuerdos de trabajo, las cosas están a tu favor. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Aplausos para ti. Hoy recibirás recompensas y reconocimientos a través de familiares o amigos. Alguien te asesorará en alguna compra o venta que deseas realizar. Y es de la mañana en punto. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Thank you.

y sin interferencias publicitarias o influencias de SEO. Una queja frecuentemente de los usuarios sobre Google, y en estos nuevos motores las respuestas son claras y respaldadas con fuentes citadas, brindando una experiencia más transparente y menos comercializada, algo que muchos usuarios pues lo agradecen, ¿no? Y aunque ChatGPT Search tiene muchas ventajas, también sufre en consultas de datos en tiempo real, como los marcadores de partidos deportivos. Google en estos casos sigue siendo la opción ideal, mostrando información precisa y actualizada, algo que los chatbots aún no logran de manera confiable. Y pues en una búsqueda sobre un marcador de la NBA, por ejemplo, ChatGPT Search podría fallar, mientras que Google pues siempre va a mostrar el resultado correcto. Y el ChatGPT y otros modelos de inteligencia artificial permiten una interacción fluida y en lenguaje natural, ofreciendo la capacidad de refinar las respuestas. Por ejemplo, en programación, Google puede dirigirnos a enlaces útiles, pero ChatGPT puede generar el código y seguir ajustándolo si se encuentra un error. Y esta capacidad de conversación pues es única de los chatbots y añade un nivel de utilidad que Google no ofrece. Entonces pues ahí tienen sus pros y sus contras, ¿no? Por un lado, pues si uno quiere hacer una búsqueda y a veces el CEO con ese, pues nos da información que uno pues piensa que le puede servir, porque pues está analizando pues todas nuestras búsquedas, imágenes que vemos, y nos da información de acuerdo a lo que ese logaritmo pues les muestra sobre lo que nosotros queremos, y en ciertas ocasiones pues no es realmente lo que estamos buscando. A veces nada más por ver o darle clic en algo, ya de repente te empiezan a aparecer información relevante a eso que tal vez tú nomás le diste por curiosidad o por error, ¿no? A veces uno le da clic a cosas, a una imagen que ni al caso, ¿no? Que ni siquiera interesa. Y bueno, pues ahí es donde está la duda, si hay un reemplazo o hay una coexistencia entre los dos. Bueno, pues aunque Google está trabajando en mejorar sus propios resúmenes y proyectos con inteligencia artificial, los buscadores con inteligencia artificial como ChatGPT Search no van a sustituir a Google a corto plazo. Es más probable que ambos enfoques coexistan, permitiendo a los usuarios elegir la mejor herramienta para cada tipo de búsqueda. Y la fiabilidad total en las fuentes de los chatbots sigue siendo pues un desafío, pero su evolución continúa y promete mantener la competencia y ampliar las opciones de búsqueda. Entonces pues ahí está. Ya mucha gente ya sabe del ChatGPT, es increíble, pero apenas el año pasado, cuando empezó a salir, pues no mucha gente tenía el conocimiento de esto. Ahora ya hasta los pequeñines ya saben utilizar el ChatGPT, ¿no? Y mucha gente lo utiliza. Tiene sus propios terapistas de inteligencia artificial, ¿no? Y dicen, ah, este es mi amigo, esta es mi amiga. Y a ella, a la inteligencia artificial, le pregunto mis dudas o lo que yo traigo y me aconseja. Y cosas así, ¿no? Que dices tú, ¡wow! Pero bueno, en otra información, Apple intenta crear sus propias gafas inteligentes y al parecer pues todos están deseando que sean cómodas. Las gafas Ray-Ban de Meta están bien, pero pues Apple necesita diseñar algo que no haga que la cara se sienta pesada, como el Vision Pro. Y se rumorea que Apple está buscando un cambio en su estrategia de realidad mixta. Y nuevos informes de analistas de confianza sugieren que la compañía podría estar dejando de lado la idea de un modelo económico de Vision Pro y explorando el terreno de unas gafas inteligentes. Y todavía es temprano y Apple podría terminar con algo a medio camino entre las gafas Ray-Ban de Meta, que cuestan $300, y el prototipo Meta Orion. Y aún así pues se están suplicando que alguna empresa se decida a crear unas gafas que realmente sean cómodas al llevarlas. Se ha escuchado rumores sobre las ambiciones de Apple en el ámbito de las gafas inteligentes. El lunes, Mark Gurman de Bloomberg informó que Apple realizó una encuesta interna para un proyecto llamado Atlas. Y según fuentes anónimas que fueron citadas por Bloomberg, la empresa está pidiendo a su personal que comparta opiniones sobre las próximas pruebas de usuarios con gafas inteligentes de mercado actual. Hasta el momento lo que se sabe es que ya que el domingo el analista de la cadena de suministro de Apple, Min-Shin Kuo, mencionó en Twitter que los planes para una versión más económica del Apple Vision Pro se retrasarían hasta después del 2027. Y en cambio, lo mejor que se podría esperar en el frente del AVP es un nuevo modelo Pro en el próximo año 2025 con un procesador M5. El modelo actual usa el M2 ya que es bastante potente para la mayoría de las aplicaciones. Y el Vision Pro actual cuesta $3,500 y el CEO de Apple, Tim Cook, ha dicho que es un dispositivo con un mercado limitado aparte. Sí, ¿quién va a comprarte pues a ese precio? Y entonces, pues, ¿qué empresas tienen gafas inteligentes actualmente? Por ahora, el campo es pequeño. Está X-Real, creadores del Air 2 Ultra y el Beam Pro. Y también existen conceptos más audaces como el SpaceTop G1, que es básicamente una computadora portátil con gafas de AR incorporadas de la empresa Shinful. Y por supuesto, pues está Meta. Aunque Orion sigue siendo un prototipo caro y en etapa temprana, pues ya se han probado los Ray-Ban de Meta y al parecer son suficientemente buenas para tomar fotos y hacer llamadas telefónicas, pero definitivamente no son lo último en dispositivos portátiles de inteligencia artificial en su estado actual. Y se dice que Meta se sorprendió inicialmente por las ventas de sus gafas Ray-Ban Meta, y parte de ese éxito es inevitablemente debido al reconocimiento de la marca. Incluso con un marco más grueso para albergar los sensores, las gafas tienen un aspecto que se adapta al estilo de muchas personas, y después de que varios gigantes de la tecnología se interesaran en colaborar con Ray-Ban, Meta parece haber asegurado su alianza con Sealor Logistica, que son propietarios de Ray-Ban, y lanzando pues este año gafas actualizadas con lentes de transición. Y pues la incomodidad pues es algo que te tiene que mejorar. Incluso el peso añadido limitado de los Ray-Ban hace que sean menos cómodas que unas gafas de sol normales, y cualquier peso adicional empieza a afectar la comodidad en el puente de la nariz de los usuarios. Sin embargo, pues si alguna compañía puede dar prioridad a la forma incluso por encima de la función, es Apple. Y el Vision Pro es un buen ejemplo. Su marco de metal y su pantalla externa pues lo van a convertir en un auricular más pesado que los de los competidores como Meta Quest 3. Entonces, un par de gafas de realidad aumentada verdaderas es el gran objetivo para cualquier empresa tecnológica. Meta y Apple sueñan con un ordenador portátil que permita ver y proyectar el contenido directamente frente a nuestros ojos. Y mientras tanto, pues la gente pues, está desesperada porque una empresa haga algo que realmente quiera usar todo el tiempo, la gente. Y pues Apple ha sido consciente de este hecho en el pasado, pero pues a pesar de la obsesión de Silicon Valley por incluir tantas funciones como sea posible en un solo dispositivo, pues a veces menos es más. Pues por el momento eso es lo que hay. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Window, a smile on my face. You're giving me a new life, a new day. Oh, your love is like magic. Yeah, I feel like I can fly. I'm kissing the sky. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos. Tiene una colección

Y bueno, cansancio, heridas que no cicatrizan y músculos débiles podrían ser señales de que no estás consumiendo suficiente proteínas, fue lo que alerta la dietista Vandana Chet ante la creciente preocupación por este nutriente en las redes sociales. Aunque las proteínas son esenciales para nuestro cuerpo, consumirlas en exceso también puede tener consecuencias negativas. ¿Sabías que una alta dieta en proteínas, más bien una dieta alta en proteínas, puede desequilibrar nuestra nutrición y afectar nuestra salud? Vamos a ver cuáles son las señales que nos indican, ¿no?, de que estamos consumiendo demasiada proteína y pues para buscar un equilibrio en ella, ¿no? La proteína es un nutriente esencial que nuestro cuerpo necesita para construir y reparar los tejidos, y la cantidad ideal va a variar según cada persona, pero como regla general, los expertos recomiendan consumir alrededor de 0.8 gramos de proteína por cada kilogramo de peso corporal. Sin embargo, esta es una estimación básica y tus necesidades pueden ser mayores si haces ejercicio regularmente, si estás embarazada o si estás en periodo de lactancia o si estás recuperándote de alguna lesión. Y durante el embarazo, las necesidades proteicas aumentan considerablemente, requiriendo al menos 1,1 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día. Las personas mayores también presentan mayores requerimientos, necesitando alrededor de 1,2 gramos por kilogramo de peso corporal. Y los deportistas, debido a su mayor desgaste muscular, demandan una ingesta aún mayor, llegando a necesitar hasta 1,8 gramos por kilogramo de peso corporal. Entonces, los requerimientos proteicos son altamente individualizados y van a variar en función de los factores como el nivel de actividad física, la ocupación, el estado de salud y la edad. Como señala Shed, es fundamental determinar las necesidades proteicas específicas de cada persona a través de una evaluación nutricional personalizada, realizada obviamente por un profesional en nutrición. Los expertos en nutrición alertan sobre los posibles efectos adversos de una ingesta excesiva de proteínas, sobre todo las que provienen de los animales, como la carne roja. Y la Organización de la Salud, como la Asociación Americana del Corazón y la Sociedad Americana del Cáncer, han vinculado el consumo elevado de carne roja con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y también ciertos tipos de cáncer. Shed advierte que consumir demasiadas proteínas puede tener consecuencias negativas para nuestra salud, y desde problemas renales hasta tener dificultades digestivas y el aumento de peso, ¿ok? Consumir más de 2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día, salvo que se tenga una necesidad fisiológica específica, como en el caso de los atletas de alto rendimiento o personas con ciertas condiciones médicas, puede ser perjudicial para la salud. Aunque esta cifra, pues, es una estimación general, es un buen punto de partida para evaluar si se está excediendo en el consumo de este macronutriente, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas que podemos presentar si nosotros estamos excediéndonos en las proteínas? Una de ellas es la deshidratación. Otra, el aumento de micción, de ir varias veces al baño a hacer pipí, ¿no? Los cálculos renales, las piedras que salen en los riñones, diarrea, estreñimiento y aumento de peso, ya que los alimentos ricos en proteínas pues suelen ser ricos en calorías, ¿no? Así que es muy importante diversificar la alimentación, incorporando una mayor cantidad de proteínas magras, fibra, carbohidratos complejos, no refinados, ¿ok? Vitaminas, minerales y grasas saludables. Y esta estrategia nutricional integral va a contribuir a alcanzar un equilibrio nutricional óptimo y a mejorar el bienestar general. Así que ya saben, hay síntomas que se pueden presentar y también hay recomendaciones nutricionales dependiendo de nuestro peso, la cantidad de proteína que deberíamos de consumir por día. No lo tomen a la ligera, porque a veces uno dice, es que voy a hacer músculo y voy a hacer pesas y voy a hacer esto, pero pues también tienes que tener un control de qué tanto peso estás haciendo, cuál es tu estatura, cuál es tu edad y si hay alguna condición física. O sea, todo hay que analizarlo en conjunto Y también, pues obviamente, preguntarle a un profesional de salud antes de hacer cualquier cambio médico. Y nada más como recomendación, pues no abandonen ni modifiquen sus medicamentos ni tratamientos. Antes consúltenlo con su médico. Y este artículo lo saqué de Muy Kitchen y fue una historia de Ángeles Acosta. Ahí pueden encontrar más información. Aquí el título es 6 consecuencias inesperadas de consumir demasiadas proteínas. Y bueno, con esto voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. We'll be right back.

11 de la mañana con 5 minutos, ya regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este miércoles, mitad de semana. Los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 9 a 11 de la mañana. Recordándoles que la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía. Y también les recuerdo que pues todavía no puedo subir los audios, ya están ahí todos, ya confirmamos que están todos grabados y que ya se pueden escuchar las grabaciones, pero todavía no tengo la opción de poderlo subir, va un poquito lento, ya está todo listo, supuestamente pues ya se debería de poder, pero pues me imagino que está medio saturado ahorita, toda la gente tratando pues de hacer lo mismo que su servidora, ¿no? Subir todos los pendientes. Y todos los pendientes me refiero ya a un mes de grabaciones que tengo que subir. Entonces, nos vamos a ir con calma. Yo creo que el fin de semana probablemente si funciona, pues ahí estaremos actualizando todo. Por el momento no se puede. Pueden escuchar ahí las grabaciones ya anteriores, no estas, sino las del, ¿qué les dije? Como el 10 de octubre, hasta ahí llegaron las grabaciones. Pero sí tarda en cargar la página, por lo mismo de que está un poco saturada. Tengan paciencia, si quieren escuchar las grabaciones, les va a tomar ahí unos minutitos para que lo puedan escuchar. ¿Ok? Una vez que ya se carga, pues ya pueden escuchar todos los audios. Pero para que se vaya, yo creo que toma unos 2 minutos máximo para que ya les cargue y ya puedan escuchar todas las grabaciones de la pestaña de música. ¿Ok? Y bueno, con esto yo ya me despido. Los invito a que hoy no se pierdan lo mejor del deporte con Rabbit a las 8 de la noche. Y también los invito a que no se vayan a perder la meditación y charla hoy de 7 a 8 de la noche. ¿Ok? Los que quieran participar, recuerden, meditación y charla de encuentros existenciales. Hoy y todos los miércoles de 7 a 8 de la noche, seguido lo mejor del deporte con Rabbit de 8 a 9 de la noche. Me despido ahora sí, todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores, estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Lo Radio, la radio que te motiva, y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.